Madre tierra, mira por mí. Madre tierra, mira por mí. Ayúdame, mi mamá Sara, pa que venga lindo el maíz. Madre tierra, no me abandones. Madre tierra, mira por mí. Pachamama, sol calchaquí. Pachamama, sol calchaquí. No permitas que las heladas quemen el alma de mi maíz. Empujadas para la montaña, Pachamama, mira por mí. Te dejé en la mañana cuando topé la pacheta, mi acuchico de coca pa' que te aclare la voz. Ey, buscar una chola que al terminar la cosecha meta chicha y bailando nos marcharemos los dos. Pachamama, inti calchaquí. Pachamama, inti calchaquí. Cosas kakuna manan kunigiki. Sarai mi ropa nuna kuta orko kunata taa.